aquí me encuentro, después de mucho tiempo, frente a una hoja en la que quiero expresar millones de ideas que circulan sin cese por mi cabeza. Reconozco abiertamente que no resulta sencillo. Confieso que antes me parecía más fácil y no tenía que estrujarme demasiado los sesos. A ver, ¿cómo empiezo? Ah, sí, ya se me va ocurriendo algo. Llevo poco tiempo hablando contigo y, sin embargo, ¿por qué tengo la sensación de haberlo hecho toda la vida? Esto no me pasa con excesiva frecuencia y he de decir que me fascinas. Es algo que no puedo evitar. Podría revelar muchos aspectos de ti, pero no pienso hacerlo. No lo haré, pues no me gusta jugar con fuego. No obstante, sí diré que en algunos escritos tuyos creo verme reflejado. Te confesaré que, tras observar tus labios, se despiertan en mí deseos ocultos e intensos. Cuando los contemplo, me dan ganas de morderlos, eso sí, con dulzura, de sentir que me pertenecen en cierto sentido. Porque al final, todo sigue esa línea imperceptible de deseos y sentimientos. Pero creo que tú, chica del camisón rojo, sabes muy bien de qué va esto y no te hacen falta complejos esquemas mentales. No sé si eres consciente de lo que te voy a decir. ¿Sabías que nos ha juntado un sueño? Me explico. El lugar en el que hablamos por primera vez es fruto del sueño de un amigo. ¿Destino o casualidad? No lo sé, no estoy seguro, pero sí tengo claro que por alguna razón, por una razón desconocida, nuestras vidas tenían que cruzarse. Lo que antes resultó complicado de empezar, ahora tiene un significado algo más preciso, así que no me extiendo mucho más en esta hoja y te pido, desde Café y Noche, o desde donde quieras, que no te vayas nunca. Doy gracias a la vida por conocerte. Historias. Oigo voces. Tres personas distintas que conversan incesantemente en el interior de mi cabeza. Las voces de tres extraños que defienden y evalúan cada uno de los pasos que doy. Que absorben cada uno de mis pensamientos y motivan cada una de mis decisiones. Manejan mi vida. Estás aburrida y lo sabes, no estarías aquí si no te faltara algo. Un hombre adulto de voz grave y formas exquisitas. Solo hablará para censurarme. Todo lo que hago le parece mal. O en algunos casos, fatal. Para él, mi comportamiento es siempre indecente e imprudente. Para él, yo debería ser mejor persona y renunciar a lo que verdaderamente soy, porque para él, yo nunca debía haber existido. Frente al hombre adulto, una mujer de mediana edad, apasionada, extrovertida, extravagante, descontrolada. Cada vez que habla, grita, y cada vez que grita, molesta. Para ella, todo lo que hago o digo tiene sentido. Para ella, yo soy una valiente lucha contra todos aquellos que reprueban lo que hago o lo que digo. El último, un niño de 8 años. Él en realidad ha hablado una vez. fue para saludarme, para decirme que le gustaba estar en el interior de mi cabeza, que era un bonito lugar. Buenas noches. Pasaron los días, los meses y los años. No volví a escucharle. El hombre y la mujer siguen ahí, al acecho. Él con una escopeta de caza escondido, esperando avistar en el cerebro el más leve impulso de decisión para vaciar el cargador. Ella con un bate de aluminio al hombro, paseando y asegurándose de que nada ni nadie puede influir en cualquiera de mis iniciativas. Porque soy un individuo independiente. Porque ella está ahí para hacérmelo saber. ¿Y el niño? ¿Dónde está el niño? Lo extraño es el único que me agrada. Creo que ha vuelto, pero no parece él. Buenas noches, he venido a despedirme. Me independizo. Ha llegado el momento de que viva mi vida lejos de ellos, de sus normas. Lejos de sus reprimendas, de sus palmaditas en la espalda. Ellos también callarán porque, como podrás imaginar, no era a ti a quien intentaban manejar. Pero no te preocupes. Volveré con los años cuando me hayas olvidado y cuando ellos hayan muerto. Volveré para recordarte que eres débil y que necesitas control, que no sabes estar solo, que no sabes ser tú. Mientras tanto, en mi ausencia, procura no echarme de menos. Has escuchado Mi primera familia, del Niño Verde. La voz en off es de Carolina Villafruela, antes conocida como Malevolia o como Mi vecina mártir en el mundo de la red. Recuerdo que la conocí en YouTube. Estaba hojeando algunos vídeos y di con ella. Me acuerdo de las historias divertidas y a veces abstractas que ofrecía a los que seguían su canal. No olvido su podcast Mi vecina mártir, un lugar en el que me refugiaba algunas veces cuando la vida golpeaba más fuerte, en esos momentos en los que necesitaba huir de la realidad. Carolina Villafruela es la persona que indirectamente me animó a llevar mi propio podcast. Sabía de lo que quería hablar, pero no qué formas emplear para ello. Villafruela se convirtió en una guía. ¿Quiere decir esto que sus programas son iguales que los míos? Para nada. Villafruela tiene un estilo muy personal e inimitable. Además, nunca he pretendido copiarla, sino aprender todo lo posible de ella. Gracias encarecidamente, Villafruela, Carolina Villafruela, por darme la oportunidad de emitir los relatos del Niño Verde en Café y Noche. Retazos. Me ha enviado un mail una mujer que prefiere mantenerse en el anonimato. lo cual comprendo perfectamente y es muy respetable. Lo voy a leer en esta sección de retazos, puesto que es el fragmento de un gran sentimiento. Ya sabéis, oyentes, que de vez en cuando me gusta sorprenderos. Dice lo siguiente: sueño contigo y hasta los sueños me sonríen. Pienso en ti y todo mi cuerpo enloquece. Imagino noches eternas en vela, iluminadas únicamente por tu mirada y sin otro calor que el de nuestros cuerpos. Dibujo en mí, en mis sábanas, las líneas que me gustaría dibujar en tu espalda, y mientras me pregunto cómo será el tacto de tu piel. Después de mil y una ensoñaciones, me bloqueo. Me entra el pánico, y ya no puedo seguir. Me encojo, tapo mi cuerpo con el edredón y escondo la cabeza bajo la almohada. Trato de alejarme de ti, de todo lo que representas para mí, porque tengo miedo. Miedo a quererte y que me duela, miedo a hacerte daño, miedo al dolor, miedo al miedo. Y es en ese instante, justo en la mitad de la pesadilla, cuando todo termina. Salgo de ese torbellino de pesimismo y empiezo a ver la luz. Ya no estoy sola, sé que hay alguien conmigo. Eres tú el que me abraza con fuerza y que me susurra al oído que no va a dejar que me pase nada malo, que no piensa soltarme nunca y que jamás me dejará caer. Aún sigo esperando que vengas a abrazarme. Estoy impaciente por comprobar si tus besos son tan dulces como yo los imagino. Mientras tanto, aquí sigo, oyendo tu voz a lo lejos y deseando que llegue el día en el que lo primero que vea al despertar sean tus ojos. Amiga anónima, muchísimas gracias por este mail que me han mandado a jdesanchez85@gmail.com. Muchísimas gracias, me llegan estas palabras al corazón directamente, sin pasar por las venas. Muchísimas gracias. Vida Podcast. ¿Sabes lo que son las jornadas de podcasting? ¿No? Bueno, pues yo te lo cuento con palabras sencillas. Las jornadas de podcasting son unas citas perfectas para que se reúna gente que ama este tipo de programas, ya sean oyentes o podcasters. Tienen lugar de año en año, en alguna que otra ciudad de la geografía española, y en ella se dan cita grandes personalidades del podcasting. Se habla de cómo producir este tipo de espacios, de aspectos legales y de muchas otras cuestiones interesantes. En el año 2009 se celebraron en Murcia, y este año, si estoy en lo cierto, se harán en Barcelona. A mí personalmente me habría gustado que se hubiesen llevado a cabo en Madrid, pero el pueblo ha votado más por Barcelona. Esto es lo que nos decía hace un rato Javi Pérez, de PlaySound. Bien, pues principalmente por su situación geográfica, que se encuentra en el centro de España, pues le viene bien a la mayoría de gente de toda España. Entonces a la gente del sur, de Sevilla, de Cádiz, de Almería, de Granada, pues le viene muchísimo mejor en Madrid, que se pueden acercar en AVE, que no Barcelona, que ahí ya tienes que coger un avión y demás. Yo sé que se han hecho en Barcelona, en otra ocasión me parece que se hizo, en Almería creo que me dijiste. ¿En Madrid se ha hecho alguna vez? No. No, ¿no? No, esta sería la primera vez, por eso precisamente pues estamos intentando pues darle fuerza a esta candidatura e intentar que salga adelante. Uh-huh. y si sale Barcelona igualmente va a ir para allá, ¿no? Ah, sí, sí, por supuesto, eso está claro. Vamos a ver, independientemente, lo bueno que tenemos dentro de la comunidad podcastera es que independientemente sea donde sea, yo tengo muchos amigos, de hecho, a partir del evento Blog España y tal, tuve la suerte de hacer muchos contactos que viven allí, en Barcelona, y que lógicamente pues ellos van a votar por su ciudad, que nosotros claro. votaremos por la nuestra. De hecho, Esteban me parece que estaba por allí, por el evento Blog España. Sí. Bueno, estuvo con nosotros, además un tío súper majo. Uh-huh. Estuvo con nosotros también, pues eso, en la mesa de redonda y todo. Hubo mucha gente. Claro, así que para eso es bueno esto de las jornadas, porque así se conoce a mucha gente. Y bueno, pues yo animo que vayan muchos para allá y que se empapen de esto. ¿Has escuchado el audio que se han marcado los de Gravina para el tema de, justo con esto de las jornadas? Pues no. Buenísimo. No lo he escuchado. Vamos, en su línea de humor y todo, y ha estado muy bien. Muy, muy curioso. Te lo recomiendo que lo escuches. Se lo recomendamos a quien esté escuchando esto también. Claro que sí. Venga, muchas gracias, Javi. Nada, un abrazo. Hasta luego. No sé si estuviste en las cuartas jornadas de podcasting en Murcia. Yo sí, y puedo decir que fueron magníficas. Allí conocí personalmente a Daniel Aragay, Rafa Osuna o Javier Romero, entre otros muchos. Como dato anecdótico, te digo que José Antonio Gelado, al cual conocí en el Lucas Media Lab, no me reconoció en las jornadas, puesto que por aquel entonces me había dejado el pelo largo. Ay, Gelado, que me dejaste un poco petrificado. El caso es que las cuartas jornadas estuvieron más que bien, fenomenal, y hoy te las resumo, a pesar de que ha pasado ya bastante tiempo. Duraron 2 días, lo justo para aprender muchísimo sobre este mundillo que tanto nos apasiona a algunas personas, y lo curioso es que solo había un oyente por allí, ya que los demás éramos podcaster. Bueno, también estaba Juan Ignacio Solera, una persona que no es podcaster, pero que ha conseguido formar una importante comunidad de podcast gracias a su portal de audios iVoox. De él hablaré dentro de un rato. En la mañana del 23 de octubre, tras una inauguración, José Antonio Gelado y Javier Romero llevaron conjuntamente una ponencia en la que se habló de la historia del podcasting. Supongo que ya lo sabes, pero el podcasting español nació en el 2004 y ha evolucionado sobremanera. De hecho, en aquella conferencia, que fue un verdadero éxito, recordaron algunas anécdotas bastante graciosas. No me puedo extender mucho con cada ponencia, por lo que resaltaré esto que vais a escuchar. Sí, porque además aprovechamos, y un poco era lo que tratábamos de recoger también en el documento, que en el SIMO siempre se habían hecho quedadas de gente relacionada más con el mundo de la informática, más hardware sobre todo, porque pues el sitio, el encuentro anual más importante, entonces todo el mundo procuraba quedar, gente de los canales de IRC, de grupos programadores, bueno, en fin. Pues entonces nosotros dijimos, pues ya está, pues nosotros los podcasters también, ¿por qué? Porque queríamos ir a ver cacharrillos y micros y ordenadores y esas cosas, entonces quedamos en el SIMO y nos reunimos. Lo que pasa es que, bueno, pues tampoco tuvo a lo mejor tanto éxito de convocatoria, pero sí yo creo que fue un poco la más numerosa, y también lo que vimos es que lo que nos pedía el cuerpo ya era hacer una exclusivamente de podcasting, y ni hicimos ni nada, solamente quedar para eso, para hablar de podcasting y para hacer un poco difusión, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, por ejemplo. Y para los que, bueno, los que una anécdota es que ahí fue donde empezamos a darle publicidad a Rafa Osuna. Ah, es verdad. Que ahí fue donde empezó todo el rollo, porque bueno, ahí hubo una equivocación con el nombre, porque alguien dijo que se llamaba Cabreado. Bueno, me acuerdo que Cinefilo a mí me comentó que era Cabreados y tal, yo no me acordaba de la palabra. Total, que hablando con Jerónimo Palacio, pues en vez de Cabreados dice Cabronazos, pues empecé, oye, que hay un podcast nuevo y tal que se llama Cabronazos y Cabronazos, no sé cuánto. Claro, y aquello, el rumor circuló de, joder, que heavy llegan los nuevos podcasts, ¿no? Claro, quedamos un poco... Nosotros ahí tal, ¿no? Informativo, tecnología, Cabronazos, el nuevo podcast. Y lo mejor fue que 3 días después, todos los podcasters que entramos en esa charla, de repente recibimos un correo del tal Rafa Osuna diciéndonos que, bueno, prácticamente nos íbamos a cagar porque él venía con una... O sea, él venía totalmente agresivo diciendo que nos iba a hundir, que sí éramos famosillos y tal, pero que vamos, que él iba a tener miles y millones de oyentes y bueno, ya la historia... A mí me cayó mejor porque ya era Cabreados. Sí, ya decía. Ya no viene tan heavy, esto no es para tanto, no. Posteriormente a José Antonio Gelado y Javier Romero, Emilio Cano, más conocido como Emilcar, dio a conocer las tablas de la ley del podcasting. Según Emilcar, una persona no puede considerarse podcaster hasta que graba 3 episodios. Sinceramente, discrepo. Y no creo que haya un número preciso. Pienso que cualquiera puede considerarse podcaster con un solo programa publicado. Es más, muchos coincidirán conmigo en aquello de que Cigaurre, de Incrédulos, ha sido y es un verdadero podcaster desde el principio. Otro aspecto destacable de las leyes de Emilcar es el de que en todo programa hay que hacer una breve descripción del programa que se está escuchando. Es decir, en todo episodio de Café y Noche he de decir que mi espacio va sobre poesía y comunicación. Tampoco estoy de acuerdo, puesto que los oyentes no son tontos y de primeras pueden hacerse un poco a la idea de qué va el programa. Cambiando de tema, mucha guerra está dando la asociación de podcasting. La gente está dispuesta a pagar para formar parte de ella y hay muchos problemones tremendos con los estatutos. Desde que dieran su primera ponencia en octubre del 2009, en las cuartas jornadas de podcasting en Murcia, han pasado ya varios meses y no ha evolucionado demasiado. ¿Qué pasará con la asociación? Supongo que pondrán un poco de orden y todo mejorará, pero no estoy seguro de ello. A primeras horas de la tarde del día 23 de octubre, Juan Ignacio Solera expuso una cantidad inmensa de ideas sobre iVoox, el portal de audio del cual es promotor. Este espacio es sin duda de mis favoritos a la hora de buscar podcasts y programas, ya que hay mucha variedad y el podcaster llega a tener una importante presencia en iVoox. Su ponencia no estaba cargada de palabras, sino de imágenes que iban guiando a los que allí estábamos, hacia la cima de esa gran montaña en la que terminará convirtiéndose iVoox. Ciertamente me gusta mucho todo lo que nos propone iVoox a lo largo del tiempo, pero he de decir que veo muy complicado, al menos por ahora, que los podcasters ganemos unas pelillas por medio de esta plataforma. No me pegues ninguna colleja, Juan Ignacio Solera. Observé que primero surgió la personalización de los canales de las emisoras de radio y después la de los podcasters puros. Además, pasó bastante tiempo de una personalización a otra. Eso nos deja en segundo lugar y refleja que iVoox quiere primero llegar a un sitio muy concreto y después preocuparse por nosotros. Aunque seguramente sea una percepción equivocada por mi parte, y si es así, pues mira, pido perdón. De igual modo, supondría tener que esperar mucho tiempo para poder ganar algo de dinero, por poco que sea, a través del podcasting. Aquella tarde también habló Andy Ramos. A pesar de que el derecho puede no llegar a ser muy apasionante, me gustó su charla y de ella cogí ideas, como la de no recitar poemas que pertenezcan a autores conocidos o no emitir cortes de voz en los que se escuche cómo lee una persona un texto que no es suyo, sino de un escritor reputado. Entiéndeme, no quiero que me metan un puro. Pin Podcast dio una conferencia muy útil, de la cual saqué en claro que el podcasting debería ser más formal de lo que es, ya que muchos nos saltamos por alto ciertos aspectos que podrían convertir el podcasting en un medio más grande de lo que es en la actualidad. Chapó por Pin Podcast. El día 24 de octubre, a primera hora de la mañana, el gran Rafa Osuna nos enseñó las magníficas ventajas que tiene la participación en el podcasting. Su voz enérgica nos hizo despertar a todos desde el primer minuto y la verdad es que me lo pasé en grande. Me parece una persona divertida y sabe muy bien de qué va el rollo este del podcasting. Tras las jornadas, empezó un formato corto de su podcast Cabreados, lo cual no ha gustado mucho y, como bien dije en Twitter, de todas formas, yo voy a seguir escuchando a Rafa Osuna. Al final de la tarde, Podcast SL explicó de qué va su plataforma, perdonad, y hubo una mesa redonda. Además, se hicieron 2 programas en directo en aquellos 2 días, uno de Café Log y otro de 2 horas y media. Sea como sea, las jornadas, como bien hemos destacado Javi Pérez y yo, son geniales para aprender, pero también para conocer gente. Desde aquí, desde Café y Noche, os animo a que vayáis y lo paséis en grande. Creo que nos veremos en Barcelona. Hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis que podéis localizarme en jdesanchez85@gmail.com, cafedenoche.ibox.com, en radio.podcastellano.org, en cafeinoche.com y bueno, simplemente en el blog me dejáis comentarios y yo encantado. Hasta dentro de una semana.